La gente piensa que yo me creo el uno y desean verme siendo el 2 o el 8. Después está entrarles en el bocho, que a lo sumo soy el 0. Según ellos está pintado, pobre nabo, pero siempre es llamado cuando para ser un 10. He necesitado ser acerco a alguien, no resto, siempre sumo, o al menos es lo que intento. Muchas veces precisé ser multiplicado para lograr lo que antes me había planteado. Pero por esta manera en que he vivido, en vez de eso terminé siendo dividido. Soy el factor multiplicador de las rimas en tu vida, divisor de tu visión de perfecta perfección sobre el mundo de hoy. Y si me mira, puedo parecerte la X de la ecuación. Nadie entiende la razón de por qué soy lo que soy, pero si formula la fórmula correcta, el valor de la X verás en realidad. Aunque me siento una recta que va directa a una meta, aunque esto tampoco es ciencia cierta, porque siento soy un punto en el espacio y una recta son puntos infinitos. Insisto, soy como el tercer ángulo del triángulo y sos el expuesto que no tengo iguales. Y en la vida de este sí su corazón, de esta sala bisectí mi coraza, el conocimiento, y me siento más singular que el número pi, y a la vez más común que un 0 en 10 elevado a la 1900. Por esto este rapero no se siente un número, pero a veces lo parece y desespero. Más irracional que raíz de 11, no hago pose, pero como una maqueta en 3D. Más de una vez pose, me equivoqué muchas veces tratando de hacer alguna cuenta. A veces cuesta no equivocarse al hablar, porque el orden de los factores no altera el producto, pero sí altera una palabra, sí altera el enunciado. En mi cabeza esto no lo supo hasta que alguien no entendió el significado, porque para entenderme soy más complicado que el teorema de Tales o el de Pitágoras. Ahora tal es mi locura, que a veces me siento arruinado, estoy en shock por no poder estar a la altura para así frenarme, renovar la ecuación y que me dé la fórmula. Mil veces gente en mi contra, más 100 veces falta de recursos, menos 12 quitaría igual a descalabro, pero la fórmula que uso, X es igual a esfuerzo y trabajo, y estos están en directa proporción a la cantidad de gente queriendo mi fracaso. Por eso, a más oposición, más ganas yo le pongo a lo que hago. Mil veces gente en mi contra, más 100 veces falta de recursos, menos 12 quitaría igual a descalabro, pero la fórmula que uso, X es igual a esfuerzo y trabajo, y estos están en directa proporción a la cantidad de gente queriendo mi fracaso. Por eso, a más oposición, más ganas yo le pongo a lo que hago. A más oposición, más ganas yo le pongo a lo que hago. Mi fórmula, el colmillo 2014. O son estudios, papá. Suena una teoría ilógica, pero soy igual a una compuerta lógica. Puedo estar abierto o cerrado según la situación se haya planteado. Más de una vez me he preguntado, ¿para qué me sirve esta matemática? ¿Qué planos, qué puntos, qué rectas y la lista? ¿Qué multiplica, qué divide, suma y resta? Pero que en la vida nunca supo ayudarme a planear mi táctica, ni mostrar sin molestar mi punto de vista. Me resulta tan complicada que ni siquiera me gasto contando o sumando de mi verso la métrica. Siempre preferí la historia, ella era como una buena novia. No necesitas mucha preparación para poder conquistarla, pero matemática tiene demasiado carácter, bien para que te pierdas con su carácter incomprensible. En vez de novia mala, ya se parece a una suegra, y como esta, por más que no quiera, tienes que tratarla. Además, si lees un libro de historia, es fácil revisarlo hasta entenderlo, pero por más ágil que tú seas para leerlo, un libro de matemática tienes que ayudarlo. Es que es un complicado, lleno de problemas, y encima que te pide que tú se lo resuelvas. Parece un amigo parásito que te pide le des todo, que sea su beneplácito, y encima cuando lo necesito lo único que trae son enigmas. Así es la vida del matemático, por eso para evitar tantos errores prefiero yo en texto ser errático. Y de paso un saludo a todos mis profesores que de aguantarme vivieron el calvario, y solo por eso todos ellos fueron los mejores. Mil veces gente en mi contra, más 100 veces